Bienvenidos. Este es el día número 259. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Ciertamente, no presumimos de nuestra inteligencia ni nada nuestro. Todo es gracia, y nada ni nadie nos lo enseña mejor que la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Isaías. Capítulo primero. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en tiempo de Osías, de Jotam, de Ahaz, y de Ezequías, reyes de Judá. Escuchen cielos, presta oído tierra, porque habla el Señor. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos pervertidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Dónde pueden ser golpeados todavía ustedes que persisten en la rebelión? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón dolorido. De la planta de los pies a la cabeza no hay nada intacto. Heridas, contusiones, llagas vivas que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país es una desolación, sus ciudades presa del fuego, su suelo delante de ustedes lo devoran extranjeros. Hay tanta desolación como en el desastre de Sodoma. La hija de Sión ha quedado como una choza en un viñedo, como una cabaña en una plantación de pepinos, como una ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido. Hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada porque ha hablado la boca del Señor. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Estaba llena de equidad, la justicia moraba en ella. Y ahora no hay más que asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, se ha aguado tu mejor vino. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni llega hasta ellos la causa de la viuda. Por eso, oráculo del Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ay, me desquitaré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti. Depuraré tu escoria con potasa y eliminaré todos tus desechos. Haré a tus jueces como eran antes y a tus consejeros como al principio. Después de esto te llamarán ciudad de la justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada por el derecho y los que se conviertan por la justicia. Los rebeldes y pecadores serán destrozados juntamente y desaparecerán los que abandonaron al Señor. Ustedes se avergonzarán de las encinas que tanto amaban. Se sonrojarán de los jardines que eligieron, porque serán como una encina de hojas secas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su obra será la chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien extinga el fuego. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: «Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas». Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, tú has desechado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque están llenos de adivinos de Oriente, de astrólogos como los filisteos, y estrechan la mano de los extranjeros. Su país está lleno de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Su país está lleno de caballos y sus carros de guerra no tienen fin. Su país está lleno de ídolos. Ellos se postran ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus propios dedos. El hombre será doblegado y el mortal humillado. Tú no podrías perdonarlos. Entra en la roca y escóndete en el polvo lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada altanera del hombre será humillada, la arrogancia humana será abatida, y sólo el Señor será exaltado en aquel día. Porque habrá un día para el Señor de los ejércitos, contra todo lo arrogante y altanero, contra todo lo alto y encumbrado, contra todos los cedros del Líbano altaneros y elevados, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas encumbradas, contra todas las altas torres, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos suntuosos. El orgullo del hombre será humillado, la arrogancia humana será abatida, y sólo el Señor será exaltado en aquel día, y hasta el último de los ídolos desaparecerá. Entran en las cavernas de las rocas y en las cuevas del suelo. Lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad, cuando Él se levante para llenar la tierra de espanto. Aquel día, el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos los ídolos de plata y los ídolos de oro que se había fabricado para adorarlos, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las grietas de los peñascos, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad, cuando Él se levante para llenar la tierra de espanto. Dejen entonces al hombre que solo tiene aliento en sus narices. ¿En qué se lo puede estimar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Sí, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios. Los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, al considerar sus obras, no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Como viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Tan bello es el espectáculo del mundo. Pero ni aun así son excusables. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestara atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería y pretendiendo ser maestros de la ley, en realidad no saben lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente, es decir, si se tiene en cuenta que no fue establecida para los justos, sino para los malvados y los rebeldes, para los impíos y pecadores, los sacrílegos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos, los impúdicos y pervertidos, los traficantes de seres humanos, los tramposos y los perjuros. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a la sana doctrina del Evangelio que me ha sido confiado y que nos revela la gloria del bienaventurado Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza llamándome a su servicio. A pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores, pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, te hago esta recomendación conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches valientemente, conservando la fe y la buena conciencia. Por no haber tenido una buena conciencia, algunos fracasaron en la fe, entre otros, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.